12 y 3 minutos, abrimos nuestra escuela de salud. Ya saben que los miércoles a esta hora, al mediodía, contamos con el doctor Antonio Rodríguez Carrión para quedarnos con aspectos relacionados con la divulgación médica. Asuntos varios que venimos abordando en las diversas temporadas de la escuela de salud, temas todos ellos centrados, pues como decíamos, en la promoción de la salud además también. Y en esta última etapa, pues a causa de la pandemia, siempre centrados en la divulgación en torno a la COVID-19, en torno a lo que sabemos de la enfermedad que produce el coronavirus y pues sobre toda la situación, ¿no?, que estamos viviendo en la actualidad. Es por ello por lo que pues no podía ser de otra manera el hecho de que hoy centráramos nuestra atención pues en la situación actual con respecto al número de contagios que existen en nuestra localidad, un número de contagios para el que pues oficialmente los datos son los que son y los que proporciona la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, pero bien es sabido de manera extraoficial por parte pues a todos los ubriqueños, no nos es desconocido el hecho de que hay un buen número de contagios que aún no ha sido contabilizado por parte de la Consejería de Salud y Familia y por tanto no aparecen publicados como datos oficiales. Un número de contagios importantes que puede llegar a provocar cambios en la situación en la que se encuentra nuestro municipio. No es algo que podamos conocer porque, como decíamos, no hay informaciones al respecto de manera oficial porque esos contagios no constan como tales. Vamos a hablar de este asunto con Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a dar ya la bienvenida. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y bueno, como explicábamos nosotros en el inicio de la mañana, la razón por la que no consta ese número importante de contagios en Ubrique a la administración es porque las pruebas que se están realizando se están llevando a cabo por lo privado. Y como bien saben, los positivos se comunican a la administración y es Salud quien hace su propia PCR antes de contar ese caso como positivo. Y hasta que eso ocurra, pues evidentemente pueden tardar varios días, ¿no? Ese sería el tiempo que tendríamos que esperar para ver moverse las cifras que cada día actualiza la Consejería de Salud y Familia. Y en este punto, Antonio, pues podríamos nosotros explicar y aclarar los distintos pruebas diagnósticas que existen, las que se desarrollan por parte de la administración. Luego tenemos las pruebas además también que en el marco de lo privado se pueden realizar. Sí que hay que dejar claro una diferencia principal. Por un lado están las pruebas diagnósticas que determinan si una persona tiene la enfermedad activa, que son importantes, son las válidas para determinar si es positivo o no. Estas son las de PCR o el test de antígeno. Y luego, por otro lado, están las pruebas que determinan el estado inmunitario contra la COVID-19, ¿no?, que son diferentes. Y estas son el test rápido de anticuerpo y la prueba serológica. Por aquí yo creo que podemos comenzar, porque quizás es un poco la clave, ¿no?, de la cuestión a la hora de por qué la Junta no actualiza datos y por qué la Junta pues tiene la información como tiene, ¿no? Efectivamente, Rocío, si te parece, empezamos por lo que tú estás comentando sobre la diferencia entre las pruebas de infección activa y las pruebas de anticuerpos. Respecto a las pruebas de infección activa, son aquellas que nos dicen si en este mismo momento, yo que me he hecho la prueba, puedo estar infectando a alguien, si tengo el microbio ahora mismo conmigo. Y al tenerlo, puedo o desarrollar la enfermedad o no desarrollarla, porque mis defensas me están protegiendo por el motivo que sea, pero la puedo transmitir. Y después están las pruebas donde indica que ya lo he pasado. A mí lo he pasado hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, me hago la prueba de anticuerpo, que es esta prueba, que la prueba de anticuerpo es para saber si ya lo he pasado. Yo ahora mismo puedo estar, por ejemplo, con un resfriado, con un dolor de hueso, digo, oye, ¿tendré la COVID? No tendré, ¿será un resfriado? ¿Será la COVID? Entonces me hago el test de anticuerpo, por ejemplo, y lo que a lo mejor me da negativo, significa que no le he pasado, que esto que estoy haciendo ahora, pues puede ser un resfriado, puede ser una gripe o puede ser la COVID, ¿eh? Porque yo no le he pasado. Ahora, si el test de anticuerpo me da positivo, dice, mira, aquí dan anticuerpo, esto será un resfriado, será una gripe, porque yo tengo ya anticuerpo. Cuando se está en infección activa, no hay anticuerpo, no ha dado tiempo a fabricarlos. Entonces, las pruebas de infección activa son o la PCR o la test de antígeno. ¿Qué diferencia hay entre la PCR y el test de antígeno? El test de antígeno es el que se hace actualmente en Ubrique en los laboratorios privados. Sí, sabemos que hay dos laboratorios en Ubrique que lo hacen, que en 15 minutos o 20 o media hora te dan el resultado. Esos son test de antígenos, ¿eh? Los que te dan el resultado en 15 o 30 minutos se llaman test de antígenos. Y los que tardan varias horas o un día o dos en darte resultado, ¿sí? Pues eso se llaman PCR. Un momentito, Antonio. Es la diferencia. Las PCR me decías que tardan entre 48 y 72 horas, ¿no? Según tengo entendido el tiempo de obtención del resultado. Exactamente. Y eso que te den el resultado, eso se tarda 4 o 6 horas, ¿eh? Es decir, que la prueba de PCR tarda 4 o 6 horas en hacerse, pero mientras lo anotan, te comunican el resultado y eso tardan 2 o 3 días. Eso, y el test rápido de antígeno, pues unos 15 minutos prácticamente, ¿no? Y ese se hace en Ubrique, ¿eh? Ese sí se hace en Ubrique. Y sí que es cierto que decíamos que ese desfase existe pues en torno a la realidad que tenemos, lo que estamos viviendo y lo que actualiza datos por parte de la consejería. Por cierto, que antes de continuar quería comentar, ¿no?, que la consejería acaba de actualizar datos y que ya constan nuevos casos positivos. Tenemos ahora ya una tasa más superior. Si la tasa de ayer no se movía y se había quedado pues prácticamente en 36,1 casos, la tasa de hoy se sitúa en 138,5 la tasa de infección activa por cada 100.000 habitantes, y tendríamos hoy notificado 17 positivos más. Se suman a los 6 que ya teníamos acumulado, así que los últimos 14 días, pues de tener, como teníamos que terminábamos la semana con 0, hemos pasado a 23. En los últimos 14 días notificados, hoy nuevo entrarían esos 17 y la tasa de infección activa, como decíamos, se sitúa en 138,5. O sea que, como decíamos, todo esto poco a poco se va actualizando y quizá nosotros conozcamos de manera extraoficial más casos que existen, porque es la realidad que hay en nuestro municipio, ¿no? Pero sí que es verdad que se va extrapolando a los datos oficiales poco a poco, ¿no? Por todo ese proceso que, como decíamos antes, se tiene que llevar a cabo, de tiempo que se tiene que esperar entre que te hacen la prueba y que se notifica, ¿no? Hay un detalle, Rocío, si me permites, sí, que es interesante conocer. Es un poco la palabra un poco rara, pero vamos a intentar explicarla. Que es el número básico de reproducción, o R0. Y dice, bueno, eso de número básico de reproducción, eso no lo he escuchado yo nunca, ¿eso qué es? Bueno, pues es una cosa que posiblemente o sepan y no sepa que se llama así. Significa que es el número que promedio de que personas sanas quedan infectadas por una persona contagiosa. Es decir, que una persona contagiosa de media, puede variar poco más o menos, puede contagiar a otra serie de personas, que son la esposa, los hijos, los que están. Entonces varía de si está casado, si no está casado, si tiene hijos, si no tiene hijos, dónde trabaja, dónde no trabaja, pero que hay una media, y la media es importantísima. Significa que, por ejemplo, una persona con un número básico de reproducción de 4 indica que de media contagia a 4 personas. Eso en Ubrique, este número no lo sé yo exactamente cómo está ahora mismo, porque además esto es variable, porque claro, ahora sabemos lo que nos están diciendo de los contagios actuales. Yo no sé mañana o pasado y el otro cómo va a ir la evolución de esto, Claro. Pero ya digo, número básico de reproducción importantísimo, de tal manera que estos 16 o 20 o en fin, o 10 que estén contagiados ahora mismo, que han dado ya positivo, a su vez cada uno de ellos, si el número básico de reproducción fuera, por ejemplo, de 3, significa que cada uno de ellos ha contagiado 3 más. Entonces, había que multiplicar los números que ya están diagnosticados por 3, porque cada uno de ellos, sin saberlo, ha contagiado 3 más, que van a dar la cara en cuanto hagan unos análisis. Claro, es decir, que fíjate lo importante que este número, que es un poco raro, pero que hay que conocerlo, la capacidad de contagio que tiene cada persona. No es lo mismo una persona que está cuidando, que digo yo, animales en medio del monte, que está contagiado, que él no va a contagiar a nadie porque está solo, y si vive en un ranchito con su esposa, solamente va a contagiar a su esposa. En este caso, el número de reproducción básica sería de 1, porque su capacidad de contagio es 1, pero una persona que esté junto con muchas más en una empresa y que no reúna las medidas de aislamiento, o bueno, de aislamiento, de separación, de mascarilla, en fin, todo esto que todos sabemos, pues ahí el número de contagios de cada uno puede ser mucho más. Entonces, aquí en Ubrique, por lo menos por lo que yo tengo conocido, yo no puedo conocerlo todo, ni mucho menos, ni lo pretendo, pero por lo visto, lo que yo tengo conocido, las fábricas funcionan en ese aspecto muy bien. Es decir, que por lo menos las fábricas que me han comentado tienen su distancia entre los trabajadores, todos llevan sus mascarillas, tienen su higiene. Entonces, mi sospecha, ya digo, es una sospecha porque yo no tengo datos, es que es posible que haya sido un contagio fuera del ambiente de laboral. Y después lo que pasa es que si alguien se contagia fuera del ambiente laboral, pues si va al trabajo puede contagiar a los que están trabajando. Claro. Pero que dentro de trabajo, mi opinión es, no es lo más factible, que es posible que haya sido en el ambiente familiar o otro tipo, alguna reunión, en fin, en un campo, deseando algo donde se haya alguien podido contagiar y va contagiando a los demás. Claro, de hecho, desde los distintos comités de alerta que existen, tanto comunidades autónomas como gobierno central, siempre se ha indicado lo mismo, ¿no? Que los brotes, los números de contagios importantes, pues llegan a través de reuniones sociales, fiestas típicas, ¿no? Que se puedan desarrollar donde, bueno, pues hay un número mayor del que debe de haber, o se baja la guardia en cuanto al uso de mascarilla y del resto de medidas preventivas que hay que mantener y que adoptar, y ahí es donde se produce el mayor número de contagios que después, bueno, pues se trasladan, ¿no?, a otros ámbitos. Sí, eso tanto en el Ministerio de Sanidad como en la Consejería de Salud siempre se nos ha advertido mucho de los ambientes familiares, del ambiente social, es decir, las reuniones de amigos y demás, por ejemplo, las botellones, ¿no?, que están tan de moda, entre comillas, en algunos sitios, ¿no? Es decir, que aquí hay mucho cuidado, ya lo hemos dicho, la hostelería, por ejemplo, los bares, restaurantes, hoteles, han sido de los más castigados por esta pandemia en el sentido de la normativa tan estricta. Y entonces, yo, he entrado a algunos bares, a algunos sitios, y veo que las medidas higiénicas son estupendas. Es decir, los desinfectantes para las manos, la ventilación, las mesas separadas. Entonces, estos sitios están muy controlados. Primero, porque el dueño vigila la salud de sus clientes, de que estén todas las mejores condiciones. Y después, las sanciones que te pueden venir. Y después, la propia economía que te pueden cerrar el bar. Entonces, todo eso está muy controlado. Por ejemplo, la hostelería. Hay garantías. Pero, ¿qué ocurre? Que el hostelero puede controlar lo que depende de él. Es decir, de él depende que las mesas estén separadas, que haya medidas de higiene, que los baños estén limpios. Todo eso depende de que los grifos, por ejemplo, sean monomando, que no sean de estos de roca, para que no tengan que manipular mucho el grifo. Todo eso depende del dueño del hotel o del restaurante o del bar. Pero lo que ya depende de la responsabilidad de cada uno es que cuando uno esté consumiendo, sea una bebida, sea una comida, pues lógicamente se baje la mascarilla, pero que cuando se haya terminado de dar el buche o de meterse el alimento en la boca, se tiene que subir la mascarilla para seguir hablando y riendo. ¿Por qué? Porque si no se la baja, va a estar media hora sentado en el bar, que la media hora no va a estar continuamente bebiendo ni comiendo, sino que será a tramos, ¿no?, a trechos, y mientras tanto, con la mascarilla bajada y charlando y riendo, está contaminando a todo el que está al lado, si es que estuviera él contaminado. O si él no está contaminado, puede haber otra persona que sí lo esté y te esté echando a ti la saliva en la cara. Y, por ejemplo, si alguien comparte una copa de vino o una cerveza o algún alimento, eso el dueño del bar no puede controlar eso es muy difícil. Eso depende ya de la propia responsabilidad de cada uno. Es decir, que en mi opinión, por lo menos lo que yo he visto aquí en Ubrique, aquí se hace muy bien por parte de los hoteleros y de los restaurantes y de los bares. Ya lo que depende de nosotros son las medidas personales. Y ahí puede haber un problema, no solamente los bares, los propios domicilios. Un padre va a visitar al hijo, el hijo va a visitar al padre, o hermanos o primos, se reúnen, y como todos somos de familia, pues nos confiamos, nos bajamos la mascarilla y estamos rodando por la casa, para arriba o para abajo, sin mascarilla, charlando, riendo, comiendo, y cuando te das cuenta, como haya uno que esté contagiado, va a contagiar al resto de la familia, y esa familia, como tenga a algunas personas trabajando, cuando van a sus lugares de trabajo, a la fábrica o a la empresa que sea, contamina a los compañeros y ya se forma el follón. No sé si me he explicado, Rocío, son muchas cosas. Perfectamente, ¿no? Es complicado, sobre todo en ese sentido, porque bajamos la guardia, ¿no?, y relajamos esas medidas que hay que adoptar, medidas sanitarias, que están estipuladas, ¿no?, por parte tanto de la Junta de Andalucía como por parte del Gobierno Central, ¿no? Hay un mínimo establecido de reunión, que podemos unirnos o no, el tema de los convivientes, en fin, son muchos los aspectos que sí que es verdad que durante este tiempo pues se han relajado, ¿no?, esas medidas y ha podido provocar pues precisamente situaciones como la que tenemos ahora. Porque estamos hablando de un brote, Antonio. Si entendemos brote, lo que recoge la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad, que considera que se tienen que notificar como brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico. ¿Qué significa esto? Sí, como tú bien dices, la autoridad sanitaria, tanto en el Ministerio como en la Consejería, como otras entidades, definen brote como la aparición de una enfermedad infecciosa, en este caso el COVID, en un lugar específico, en un momento determinado. Por ejemplo, brote de COVID en Ubrique desde hace 2 días, y ya aquí lo dice todo, en un sitio que es Ubrique y en un momento, desde hace 2 días, por ejemplo. Esto es un ejemplo. En el caso de brote en el COVID, se define como la aparición de 3 o más casos de COVID en personas que no viven en el mismo domicilio. Es decir, que si en un mismo domicilio viven 4 personas y las 4 tienen COVID, no se puede decir que sea brote. Eso, para que sea brote, tiene que ser personas que no vivan en el mismo domicilio y tiene que haber 3 o más casos. Pero sí, tiene que haber un tipo de relación epidemiológica. ¿Eso qué es? Por ejemplo, epidemiológica significa que aunque no vivan en el mismo domicilio, han estado cercanos, por ejemplo, en un sepelio, en un entierro. Es decir, ahora vamos a un entierro, ¿no?, y estamos allí pues varias personas y a lo mejor cercanas, a menos de 2 metros, o nos bajamos las mascarillas. Puede ser en una comida familiar, puede ser en una fiesta, en un acto cultural. Eso son relación epidemiológica. Sí, no es relación dentro de la familia, sino fuera de la familia en estos casos. Claro. Y eso, en ese sentido, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta, porque esa aparición de esta enfermedad en ese contexto, ¿no?, de tiempo y espacio, pues determina las acciones que se deben adoptar, ¿no? Sí, lo más importante es el aislamiento. Es decir, ante el caso de un brote, aislamiento y cuarentena de las personas que puedan estar afectadas. Aislamiento del que ha dado positivo. Es decir, la persona que ha dado positivo, ya sea por test de antígeno, es decir, por el que se tarda un cuarto de hora o media hora en saberlo, o sea por la PCR, es decir, que se tarda 2 o 3 días en saber el resultado, ante la sospecha, si ha dado positivo, es que está infectado. Esa persona tiene que estar aislada en su casa, en una habitación sola para él, sin contacto con ningún miembro de la familia, para nada. Es decir, no voy a entrar, vamos a comer juntos, no. Esta persona se le deja la comida en la puerta de su habitación, la recoge y se mete para adentro. Está como si estuviera en una cárcel, igual. Es decir, que esta persona no se tiene contacto con ninguno miembro de la familia. Y los demás miembros, los que han sido contacto estrecho, que son los que durante los días anteriores han estado con él, comiendo, charlando, viendo la tele, esos son contactos estrechos, pero están en cuarentena y no pueden salir a la calle. Para nada, salvo caso muy excepcional, que le digan, tiene usted que venir al consultorio a hacerse la PCR, aquí a la puerta de la entrada del consultorio hay un sitio, cosas muy que te den permiso, cosas muy especiales, o que te pongas enfermo y tienes que ir al hospital, algo así. Pero no pueden salir, es decir, las personas que son contactos estrechos de esta persona, no pueden, tienen que estar en cuarentena. Y ahora la pregunta es, ¿es solamente la familia los contactos estrechos? Claro, porque los que conviven están en el mismo techo con él, han sido contactos estrechos. Pero ¿y alguien más? Pues sí. Toda aquella persona que, aunque puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que ha estado en una botellona, tomando café, da igual, que haya estado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos y sin protección. Es decir, sin llevar, por ejemplo, la mascarilla. ¿Y cómo no lleva la mascarilla? Y dice, no, hombre, yo estaba en un bar. He estado más de 15 minutos porque hemos tomado una cerveza. He estado a menos de 2 metros, pero llevaba mascarilla. Sí, usted llevaba mascarilla, pero usted se la quitó mientras estaba tomando café y no se la volvió a poner. En los cuartos de hora, a la media hora que estuvo allí, usted estuvo comiendo y no se la volvió a poner. O no se la puso el otro. Es que se lo tiene que poner los dos, no uno. Y aquí, no sé, Antonio, sí. Aquí Antonio, el tema de cuando estamos hablando de ese contacto estrecho, ¿no?, que dices más de 15 minutos sin mascarilla, hablando con un positivo o estando con un positivo, aquí independientemente si estamos al aire libre o estamos en un lugar interior, ¿no? Da igual. ¿Eso? Es que en aire libre te permiten hasta 6 personas. Sí, que aumenta un poco más, un poco más elástico, pero da igual. Y además tienen que estar las dos, es decir, o cuatro con la mascarilla. Si hay cuatro personas en una mesa de un bar, los cuatro con mascarilla, cuando no estén metiéndose algo en la boca. Porque se supone que cuando tú estás tragando, no estás hablando. No se puede tragar, estar tragando y hablando a la par. ¿Me explico? Uh-huh. O bebiendo y hablando. Es decir, tú estás bebiendo y no puedes hablar, porque estás bebiendo, te atorarías, ¿no? Te atragantarías. Entonces tú bebes, tragas y te sube la mascarilla. Ahora, si tú te la subes y el que está al lado no se la sube, o el que está enfrente, pues ya no estás protegido. Tú a lo mejor tienes un poquito de protección. O dices, es que tengo la FFP2. No, ni FFP2. Si no están todos de una manera aislada con su mascarilla, se acabó. Y dice, entonces yo me tengo que estar en mi casa 10 días metido en cuarentena. Y bueno, espérate, 10 días metido, espérate, porque aquí hay otra cuestión también, que además que es muy importante y tiene mucho que ver con la concienciación, ¿no?, de las personas y con el civismo que tenemos. Los tiempos que hay que medir. Hemos dicho antes que las pruebas diagnósticas tú te las haces por privado, das positivo, pero a nivel de cuarentena de la administración, la prueba diagnóstica que cuenta es la que te hace Salud. Y a partir de la que te hace Salud y de positivo es cuando empieza tu cuarentena. Es decir, que si tú tienes un positivo privado, tú lo que tienes que hacer es quedarte en casa. Pero que sepas que la cuarentena te va a empezar a contar a partir del positivo que te haya determinado Salud. Vamos a ver. Y ya la cuarentena, es en el momento que tú te estás aislado, ya está, es decir, ya tú tienes una cuarentena que ha empezado. Es que Salud al menos te lo comunica dentro de, que digo yo, de 2, 3, 4 días. Exacto. Pero ya tú estás aislado. Claro. Llevas 4 días aislado. ¿Pero cuenta esos 4 o 5 días para Salud? Vamos a ver, tú te has hecho la prueba, estaba positivo. Pero a nivel de contabilizar datos, el positivo que se tiene en cuenta es el que Salud, la PCR que te hace Salud, ¿no? Bueno, yo, en fin, ya en ese aspecto, ya no, ese detalle tan concreto, ya no lo tengo, pero vamos a ver, ten en cuenta que cuando a ti te hacen la prueba, por ejemplo, una entidad privada, inmediatamente lo comunicas. Sí, se comunica, claro. Ya está comunicado, es decir, que ya tú estás controlado, tú no puedes decir, bueno, como yo Salud todavía no me ha dicho, no me ha hecho la PCR para confirmármelo, no, y usted, que esto ya, si usted ha dado positivo, usted se va a su casa, ya, y se queda aislado, ya, antes de que Salud le comunique a usted. Por ejemplo, yo sé de algunos casos que ha habido, bueno, hace algún tiempo, un caso de que se quedó aislado por una prueba que se hizo privada, y después le llamaron, desde Salud, le llamaron para decirle el rastreador lo que tenía que hacer. Es decir, que no hay que esperar a que Salud te haga el análisis, y yo sé que se hizo la prueba 2 o 3 días después de haberle dado positivo en la privada. Pero ya está siendo Salud controlado. Salud le hizo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Sí. Tú suponte que hoy estamos a miércoles, hoy estamos a 24 de marzo, pues el día 22, que fue el lunes, alguien siente fiebre, por ejemplo, como un resfriado, como una gripe, y en tu empresa, por ejemplo, hay algún caso que es positivo. ¿Tú sospechas que puede ser? A lo mejor no lo es, pero tú lo sospechas. Vas y te hace un antígeno que te dan el resultado en una privada a los 15 o 30 minutos y da positivo. Sí, venga. Pues ya tú eres positivo, la sensibilidad es muchísima, es decir, es casi seguro que eres positivo. Entonces, ya te están diciendo, dice, vaya usted y se aísla. Ajá. Y sus convivientes se quedan ya todos en cuarentena el mismo día, todos. Y dice, bueno, pero ha dado positivo, pero Salud no me ha dicho nada. Pues nada, eso es lo que hay, nosotros comunicamos. Pero es que al día siguiente, por ejemplo, te llaman ya desde Salud y te están diciendo lo que tienes que hacer. Cómo tienes que quedarte en la habitación, que no puedes estar en contacto con nadie. Y después, por ejemplo, a los 2 días, hoy, por ejemplo, el resultado del antígeno que te hicieron el lunes, lo tienes ya, pero hoy, miércoles, por ejemplo, te hacen la PCR por Salud. A los dos días. Esos tiempos son los que ahí no cuadran. Pero, y el resultado no te lo darán hasta dentro de 24, 48 horas. Es decir, que todavía son 2 días más. Pero aquí te empieza a contar ya el aislamiento desde que te aislaste. Claro. Desde que te metiste allí. Tú no estás esperando a que esté el resultado. Yo ya estoy aislado. Yo no puedo contaminar a nadie ya. ¿Me explico? Claro. Pero de tal manera, sí que Salud, cuando se pone en contacto contigo, la que te dice tu cuarentena empieza ahora o termina ahora, que no la cuenta la vieja no vale. Te lo tienen que comunicar, me refiero, ¿no? Hombre, no, tú debes aislarte. Yo supongo, Ya en ese detalle no sé yo exactamente lo que te ha dicho. Si te ha dicho que empieza hoy porque yo te he llamado hoy, suponte que te llama los dos o tres días. Entonces, a partir de hoy, ¿no? Y tú llevas ya tres días aislado. ¿Me explico? Claro, por todo esto lo comentamos porque no es baladí. Hay un control que se realiza. La policía local tiene entre sus funciones precisamente controlar las cuarentenas, el que se cumplan las cuarentenas. Y se desplazan además a ver si tú estás cumpliendo tu cuarentena, si es un positivo por COVID. Entonces, claro, a la hora de notificar es importante saber cuándo empieza tu cuarentena y cuándo termina, en ese sentido, ¿no? Y luego aparte está el sentido común de cada uno, que tiene que saber que si es positivo se tiene que quedar en casa, independientemente si ya tienes oficialmente la comunicación o no. Pero se tiene que quedar en casa el que ha dado positivo y los convivientes. Es decir, que no es solo, la mujer, los niños no podían ir al colegio, el otro que tenía que ir a trabajar, él ya no podía trabajar. Y dice, oye, pero sí, no. Es que yo soy contacto estrecho porque yo estoy con mi padre, yo como con mi padre, o ceno con mi padre, estoy aquí viendo la televisión con mi padre, o con mi madre, o con mi hermano, el que da positivo, que sea. Y entonces, dice, pero yo te voy a dar clase, que yo soy profesor, por ejemplo, en Cádiz, en Gerencia. No, tú ya te quedas aquí. Dice, pero yo no tengo síntomas, pues aunque no tengas, eres contacto estrecho. Pero es más, en el caso del contacto estrecho, y tener pendiente una cosa, que el contacto estrecho tiene que estar en cuarentena 10 días, desde la última vez que se puso en contacto con la persona que dio positivo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo estoy en cuarentena ahora. ¿Por qué? Porque mi padre, por ejemplo, mi padre ha dado positivo y entonces me han dicho que él tiene que estar aislado en la habitación sin salir, pero los demás podemos estar por aquí con nuestras mascarillas, nuestras, en fin, distanciando con muchas medidas, por si acaso hay alguno de nosotros también contaminado, por si acaso, y con nuestras medidas, nuestras mascarillas dentro de la casa, separación, todo lo posible, y mucha higiene, pero además, si yo por lo que sea, entro dentro de 5 días, es decir, esto empezó el lunes, por ejemplo, pues yo el viernes entro en la habitación de mi padre y lo lavo, porque es una persona mayor, o por lo que sea, hago la habitación y no me he puesto la mascarilla, o él no se la ha puesto cuando yo entré, y no hemos tenido lo de, entonces el contacto estrecho empieza otra vez a contar desde el viernes, desde la última vez que estuve con él. Es decir, y los 5 días que yo ya llevo se pierden, no, empieza de cero, porque el último contacto estrecho fue el viernes. Claro. ¿Me explico? Sí, es decir, que esto es duro, entonces tiene que estar 15 días, ya no son 10, ya no es desde el lunes que empecé, no, pero como tú el viernes, a los 5 días, volviste a estar en contacto estrecho con él, pues otro va a empezar de cero. Claro. Ya son 15 días de cuarentena. Y después a lo mejor no, y después se hace una PCR y a lo mejor dado negativo. Es decir, también se recomienda que a los 9 días del contacto estrecho se haga una PCR la persona. ¿Por qué? El contacto estrecho se tiene que hacer una PCR a los 9 días, por lo menos a la hora que se piensa que sobre los 9 días de haber tenido el contacto estrecho de la última vez, por ejemplo, una persona que dio positivo este lunes. Pues a los 9 días, el contacto estrecho te llega a hacer una PCR para ver si estaba en periodo de incubación, porque al menos no tiene síntomas. No, yo me encuentro bien. Bueno, usted se encontrará bien, han pasado 9 días, pero antes de irse a trabajar, tengo que hacerle una PCR porque usted puede estar en periodo de incubación, no tiene síntomas todavía y empieza con síntomas mañana. Y si se va a trabajar, va a contaminar a todo el mundo. Es decir, que los contactos estrechos te tienen que hacer una PCR a los 9 días, para que ya a los 10 días, cuando ya haya pasado la cuarentena, puede incorporarse a su vida normal. Y que esto no es tan fácil como decir que, bueno, que lo tenga, que se quede en su casa, ¿no? Tiene sus connotaciones. Así que nos preguntan si el sector privado que hace test se lo tiene que comunicar a la administración, a Salud, ¿no? A la Delegación de Salud. Yo creo que sí, ¿no? Esto claro, está establecido claro, hace ya algún tiempo. Inmediatamente, obligatorio, cuando empezaron a hacerse los test privados, que antes no se hacían al principio de la pandemia, pero cuando empezaron a hacerse las pruebas, ¿no? A nivel privado, pues se estableció que todos los positivos se tienen que notificar a Salud. Por eso yo decía lo del desfase. El desfase a la hora de que llegue, de los tiempos, que es lo que provoca ese baile de cifras, ¿no? Oficiales con lo que la realidad que conocemos. No, lo que pasa es que Sanidad lo quiere confirmar, ¿no? De todas maneras con tu PCR, pero que de todas maneras el aislamiento, dice, bueno, yo me hecho y la prueba de esta del COVID, de estos de antígenos que duran 15 minutos 30, pero como ahora me lo tiene que confirmar Sanidad, yo mientras tanto voy a comprar comida, por si acaso. No, es que tú lo que quieres tú desde allí te tienes que ir a tu casa ya, tú desde el laboratorio te tienes que ir y encerrarte. Es que te voy a recoger, no, tú no recoges nada, ni vas a comprar nada. tú desde el laboratorio privado te vas a tu casa y te encierras, y tu familia se encierra también. Eso es lo que tú quieres, claro. Es lo que quieres insistir, y yo estoy por la parte de lo que es oficial y de lo que no, para marcar los tiempos y para conocer, pero sí que es verdad insistir en ese aspecto que tú decías, ¿no? Independientemente de si el positivo te lo da uno, te lo da otro, cuando eres positivo te tienes que aislar en casa hasta que te digan lo contrario, te tienes que quedar allí. Y eso es importantísimo porque a nivel epidemiológico lo único que hace que se detenga la propagación del coronavirus, ¿no? Entonces eso, claro, hay que, porque si tú sales del laboratorio y te da positivo, dices, pero todavía no me han dicho nada de sanidad, ni me han llamado rastreador. No hay que yo jugar, voy a comprar eso. Comida, voy a al perro que lo tengo en casa de fulanito, llevármelo al campo. No, ni el perro, vea tú con quien estaba, que ya buscará otra solución. Tú desde aquí te vas a tu casa y te encierras. Y tu familia le dice que se vayan para la casa y que queden todos encerrados. Eso es lo que hay. Dices que somos duros, que es así. Porque si no, tú estás contaminando, y sobre todo si tienes síntomas, estás contaminando todo el que pillas. Claro. A tu lado, a donde ha ido a comprar, a donde ha ido al otro, eso no. Es decir, que tienes que estar encerrado, desde allí a tu casa. Es que es duro, pues es duro. Y entonces sanidad lo que hace es ya controlarte, y además que esto se comunica, ¿eh? Es obligatorio comunicarlo a sanidad. El laboratorio lo comunica, dicen tal, tu dato, te llamará el rastreador, llamará a los contactos, dirá con quién ha estado usted, que pueden ser contactos estrechos los dos días anteriores. Es decir, dice usted, este es el lunes, ha dado positivo. Bueno, pues ayer domingo, y tal, empiezan a interrogarte, ¿no? A ver los posibles contactos, cuándo empezaron los síntomas. Y dos días antes tienen que ver, y dice, los síntomas empezaron tal día. Y bueno, y dos días antes de los síntomas, pues yo he estado en la fábrica, o he estado reunido con mi hermano, en fin, lo que sea. Uh-huh. ¿Y qué medidas tenían ustedes? Pues sí, teníamos las mascarillas, pero comimos, y hombre, al comer no las quitamos, al comer no las pusimos. Hombre, nos las pusimos cuando terminamos de comer, pues ya está liada la cosa. ya lo tienen, ¿no? Bueno, y importante, pues tú lo que decías, ¿no? Te aíslas automáticamente, independientemente de dónde realizas la prueba, y además toda tu familia, y si tienes los pequeños en el colegio, pues hay que sacarlos y hay que dejarlos en casa también pasando cuarentena, ¿no? Todo esto es algo que hay que hacer, ¿no? Que es lo que nos dice el sentido común, es lo que sabemos todo que tenemos que hacer y que, bueno, pues yo espero que, creo que se está haciendo, ¿no? Aquí en nuestra localidad, desde luego, ¿no? Por todas aquellas personas que, bueno, pues han dado positivo. Sí que nos hacen más preguntas, Antonio, y un oyente quiere saber si los que han pasado ya la enfermedad, han tenido la COVID-19, por ejemplo, esta persona dice que lo pasó en octubre, si puede estar más tranquilo o no, en el sentido de que pueda volver a contagiarse porque tengamos aquí ahora pues ese volumen de contagio, ¿no? Y sí, venga, dime. Sí, no, lo que dice la autoridad sanitaria, que hasta ahora, lo que he demostrado, es que la inmunidad, salvo algunos casos, pero que son muy extraños, son muy pocos a nivel mundial, están inmunizados, están como si fueran vacunados. Es decir, que no contra la enfermedad, ya digo, salvo casos muy raros, se considera durante 6 meses. Hay algunos estudios que dicen que es sobre 8. Que ten en cuenta que esta enfermedad en Europa, es decir, en China empezó a manifestarse a finales de diciembre, bueno, a primero de año, del año pasado. Llevamos 1 año y 3 meses y medio. Entonces, pero en Europa llegó un poquito más tarde que en China. Se fueron los casos. Entonces, todavía no ha pasado mucho tiempo, suficiente tiempo, para saber si esto, la inmunidad va a durar 1 año, va a durar 2, va a durar. Pero se sabe que por lo menos 6 meses, que es lo que se considera, prácticamente se ha garantizado, salvo alguna excepción, ¿no? Entonces esta persona fue en octubre, noviembre, diciembre, teóricamente está inmunizado todavía, así que tiene defensa, que no va a pillar, salvo que sea uno de los casos raritos, ¿no? Es como si uno sale a la calle y dice, mira, te va a pillar un toro en la calle, y dice, mira, si se escapa de la finca y se viene para acá, lo mejor, pero es muy raro, ¿no? Y sí que es raro, que no es frecuente, es decir, que no es, que es más probable que esté inmunizado si lo ha pasado. Y ahora la otra duda que también genera todo esto es si uno ha recibido ya una dosis de la vacuna, pero no la segunda, ¿está inmunizado? No. Es decir, los estudios que hay con las vacunas es que ya a las 2 semanas, sobre las 2 o 3 semanas, ya hay defensas. Pero no está totalmente, sabemos que la eficacia de la vacuna depende, ¿no? La AstraZeneca parece que llega al 80%, es decir, de cada 10 personas que se la pone, 8 queda inmunizada y 2 no, que hay que tener presente, vale. Y de la que además de la Moderna y de la Pfizer, por ejemplo, la inmunidad es aproximadamente del 94-95%, es decir, que una de cada 20 no queda inmunizado, es decir, que esto no es el 100%, ya. Es decir, que si yo soy uno del 20, Bueno, y si todavía no se ha puesto la segunda dosis, es decir, puede que ya a las 2 semanas tenga defensa, y si pilla el COVID sea más leve, porque ya tiene cierta defensa, pero que no está inmunizado, es decir, que puede pillarlo, ¿sí? Y se lo ha puesto, y eso ha ocurrido en personas que en residencias de ancianos sobre todo, que ellos fabrican menos defensas, que se pusieron la segunda dosis y pillaron el COVID, porque todavía no tenía la segunda dosis, y no solamente la segunda dosis puesta, sino que hay que esperar una semana más una vez puesta la segunda dosis, para que esta segunda dosis haga su efecto también, que no es ponértela hoy y ya estoy inmunizado, no. Usted se ha puesto la segunda dosis, pero no significa que esté inmunizado, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que te ponga la dosis y otra es que ya esté inmunizado, hay que esperar un tiempo. En Ubrique, por ejemplo, bueno, pues sí que habrá personas inmunizadas completas que se hayan puesto la de Pfizer, pero la de AstraZeneca, que sí que tardan más tiempo, ¿no?, entre la primera y la segunda dosis, y que además se ha paralizado su administración por todo lo que ha ocurrido, ¿no?, con el tema de los efectos secundarios y demás, ha estado paralizada, ahora va a empezar de nuevo a ponerse aquí en Andalucía, y todo esto hace que haya muchas personas aquí en Ubrique que tengan tan solo una única dosis administrada, por ejemplo, de AstraZeneca, ¿no?, pues todo lo en el marco educativo, a todos los docentes que se han vacunado, a todo el personal también no docente, ¿no?, que se ha vacunado con AstraZeneca, al tema de la dependencia, que también han sido muchas los trabajadores que han sido vacunados solo con AstraZeneca y que, bueno, pues solo cuentan con esa dosis de momento, ¿no? No están inmunizados. Es decir, pueden que tenga ya, si han pasado más de 2 semanas, cierta inmunidad, ciertas defensas, que a lo mejor le protege de coger la parte grave de la enfermedad, que a lo mejor si la padecen leve, pero no te descartas también que al no tener, como cada cuerpo diferente, tendrá alguna defensa, unos tendrán más y otros tendrán menos. Y hasta que no se ponga la segunda dosis y transcurra un cierto tiempo desde la segunda, no se puede decir que la vacuna haya hecho todo su efecto. Y recordemos que la AstraZeneca, la eficacia, por lo visto, lo que se ha comentado por el laboratorio hasta ahora, es de un 80%, que tampoco es del 100%. Un 80% significa que de cada 5 personas con la vacuna, de cada 5 hay una que no ha hecho toda la eficacia, porque la eficacia, ya digo, es del 80%. Es decir, que de cada 5, 4 sí quedan inmunizados, pero uno no. Que esa una, a lo mejor tiene defensa, no la coge grave y demás, pero que no. Es decir, que todo esto tiene, por eso, la autoridad sanitaria siempre nos están diciendo que no bajemos la guardia, que aunque esté con las vacunas, que tenga las 2 dosis, que sigamos con las mascarillas, que sigamos con la distancia, que sigamos con la higiene, que sigamos con los espacios abiertos, ¿eh? Mucha más tranquilidad que no tener nada, por supuesto, pero que no se baje la guardia. Y además todavía no está totalmente comprobado, parece ser que hay cierta defensa en el sentido de que una persona vacunada puede contagiar la enfermedad. Puede que ella no la sufra porque tiene defensa, pero puede mantener algunos microbios, algunos virus en sus fosas nasales, la nariz o la garganta, y al hablar, si no lleva mascarilla, puede contagiar a otra persona. Eso todavía está en estudio, no está todavía muy claro, y ante la duda sobre la cantidad de virus que puede expulsar o si no la expulsa, ante la duda, pues igual, mascarilla, distancia social y evitar todas estas cosas que, por desgracia, si vemos las estadísticas, son mucho mejores que hace un mes, pero que todavía hay muertos todos los días, hay ingresos, hay casos, así que muchas veces la sensación de falsa seguridad que da todas estas medidas, pues no hacen bajar la guardia. Fíjate, por ejemplo, si se demuestra o si se comprueba lo que parece ser que hay un brote en Ubrique, lo que eso supone para la salud, cómo ha subido la estadística, para el comercio, para los bares, para la hostelería, para las tiendas, esto, vamos a ver cómo termina, pero que no. Y esto a lo mejor ni siquiera surgió en Ubrique, a lo mejor alguien que vino desde fuera a Ubrique y a cualquier gestión, cualquier cosa, pudo contraer el virus, si es que ya había caso cero. O alguien que salió de Ubrique y fue a una localidad y lo cogió allí, y aquí vino, se lo contagió a uno, a ese a uno, a su vez, a dos más, cada uno de esos dos, a otros dos más, y como te das cuenta, en una semana tenemos una explosión. Eso es así. Claro. No se puede bajar la guardia. Claro. Bueno, pues es la situación que tenemos, ¿no? En la actualidad, en nuestro municipio, ya decíamos que una cosa son los datos oficiales, que son los que nos llegan y que son los únicos que nosotros podemos facilitar, porque son los que tenemos, y luego están el resto de datos extraoficiales que podemos conocer todos, ¿no? Porque esto es una localidad, aquí, nos conocemos en cierto sentido todos y sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? En ese marco, lo que está ocurriendo a nivel local. De momento, y según la Junta de Andalucía, notifica hoy, miércoles, 17 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique, y la tasa de prueba diagnóstica pues pasa de esos 36,1 casos que teníamos en la jornada de ayer a 138,5. Todo hace pensar. Dime, Antonio. Sí, entonces yo te quería matizar una cosa. Ahí creo que me has dicho 17 casos, ¿no? 16. Sí, te comentaba que notifica 17 nuevos positivos. 17, positivo con PCR. Nuevo, claro, la Junta lo hace con PCR, sí. Bueno, pero eso hasta ahora. Resulta que hoy tengo conocimiento que hoy están hecho ya pruebas también PCR, que todavía no se sabe. Claro, claro, eso te estoy diciendo. Eso es lo que yo decía antes con el desfase de los tiempos. Es que esto es así. Entonces, y que esos 17 PCR, si se aislaron en su casa inmediatamente, a partir de ahí ya no infectan a nadie, porque están aislados. Pero dos días antes de saberlo, ya eran contagiosos. No sé si me explico. Sí, que sí. A menos han hecho la PCR o el test de antígeno este lunes. Pero ese día, a partir de ese momento, se aislaron y ya no contagian a nadie porque están en sus casas encerrados. Pero dos días antes, desde dos días antes, el día anterior y el otro anterior, ya eran infectantes. Y si estuvieron con personas, pueden haber infectado a con todo el que estuvo reunido si no tenían las medidas de precaución que hemos dicho. Es decir, que esto se puede disparar más. Porque esto es lo que sabemos, esto es lo que sabemos. Claro. Entonces, y aquí lo que se ha hecho la mayoría, por lo que yo tengo entendido, es la prueba de antígenos. Una prueba de antígeno negativa, que te da que no, significa que puede significar dos cosas. O que no estés contagiado, o que una persona que no tiene síntomas, me refiero, o que no estés contagiado, o que estés contagiado y todavía estés incubando. Y no ha dado tiempo de dar síntomas. Que a lo mejor hoy empieza con síntomas. Y dice, hombre, si yo me hice este de antígeno ayer o antes de ayer. Y no está con nadie. Sí. Pero eso no significa nada. En un resultado negativo no excluye que tú no estés infectado. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Con una PCR. Con una PCR. Que por eso hemos dicho que los contactos estrechos te hacen una PCR pasado unos días. ¿Por qué? Porque resulta que para que dé positivo el test de antígeno, es decir, el que los resultados son a la media hora, para que dé positivo tiene que haber bastantes virus, que los hayan reproducido suficiente. Y entonces, cuando no hay síntomas, cuando tú no tienes tos, ni dolor, ni cansancio o fiebre, pues muchas veces los asintomáticos da negativo, aún estando infectado. Es decir, ahora bien, si tú estás resfriado o tienes síntomas y te da positivo, o bueno, o siendo sintomático, por lo que sea, ya ha empezado a haber mucho virus, si te da positivo es que está infectado, no hay duda. Ahora, si te da negativo, queda la duda, ¿eh? Y dice, entonces, ¿para qué me lo hago yo este de antígeno? Bueno, si te da positivo ya lo sabes. Pero que si te da negativo y ha estado en contacto estrecho, hombre, dice, bueno, yo me lo he hecho y he estado en el campo desde hace una semana, no veo a nadie, entonces, ¿para qué te lo hace? ¿Para gastar dinero? Si no estás contando, ahora, el test se hace cuando tú tienes dudas, porque ha estado cerca de uno positivo. No te lo hagas si tú has estado solo en tu casa y no has salido para nada y no has tenido contacto con nadie. Eso que gastaría el dinero. No sé, es complicadillo, pero no sé si quieres preguntarme algo. Sí, yo lo que me van llegando por parte de los oyentes, que si te parece, pues hay algunas personas, ¿no?, que quieren, ya que estamos metidos en todo este tema, ¿no?, y con la situación que tenemos en nuestra localidad, pues hay muchos conceptos que estamos repasando, ¿no?, en realidad. Por ejemplo, un oyente quiere saber, preguntarte, ¿cuáles son las mascarillas que habría que ponerse, ¿no? Porque dice, ¿qué diferencia hay entre una mascarilla quirúrgica de la higiénica y cuál es la mejor, ¿no? Y bueno, pues en este tipo de circunstancias ya uno extrema las precauciones. En vez de ese relajamiento que hemos tenido antes, ahora lo que queremos es extremarlo. Y de ahí pues preguntas como esta, ¿no, Antonio? Sí, lo último que te está diciendo ya sobre indicaciones, porque como esto ya lleva tanto tiempo, hay mucha confusión. Cuando hay en un ambiente cerrado, tú estás en un ambiente cerrado y quieres tener seguridad máxima o en máxima, nunca es 100%, pero en fin, un 90 y tanto% es la máxima que se puede obtener, de no cogerlo tú el virus, de que alguien, aunque el otro lleve mascarilla, y dice, bueno, el otro lleva una mascarilla, pero mejor una mascarilla de tela, o una mascarilla que lleva 3 días con la misma, y yo no sé si el otro, aunque lleve mascarilla, me puede contaminar a mí. Pues entonces, lo mejor es la FFP2. Esa que pone FFP2. Esa es la que mejor te protege. Ahora bien, si tú estás en un ambiente de la familia, o estás en el trabajo, donde la gente se cambia de mascarilla cada 4 horas, además una mascarilla quirúrgica, pues entonces se considera que está protegido. ¿Por qué? Porque la persona que está frente a ti o está a tu lado tiene una protección delante y además tú tienes la tuya. Y son dos mascarillas que están garantizadas que cuando lo usan los dos quirúrgicas, pues o el otro es el pedo y tu quirúrgica está protegido. Diferentes son las mascarillas caseras que se hace uno con la tela de no sé qué, que no es muy buena, que la otra que no sé cuánto. Ahí ya sanidad muchos sitios lo está prohibiendo para entrar en ciertos sitios. Dice, aquí, o entonces, a no ser que esté garantizada por algún, que venga con su etiqueta, no porque le sea usted con una tela muy buena que le han dicho, que no sé qué, que no sé cuánto. No. Esto tiene que venir avalado por sanidad, con su etiquetita, como, y el tiempo que dura, la eficacia que tiene y demás. Y si es que la mía es lavable, me han dicho que tiene 40 y tantos lavados, no sé cuánto, usted la tiene que lavar con el tiempo que te digan, cada 4 horas, cuando lo lleve 4 horas puesta, cuánto esto, con este tipo de líquido, y que cuando usted la compró traía la etiqueta de que era lavable, en fin. Yo, a título particular, yo recomiendo, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, que la lleve la otra persona que sea quirúrgica, y yo también. O yo me pongo y si no tengo confianza, me pongo yo mi FFP2. Pero yo, de todas maneras, recomiendo siempre la distancia, La distancia, dice, oye, vamos a mantener la distancia. Siempre hacer posible la distancia, y las usiones, eso de estar cerquita, hombre, se pasa por el lado tuyo y eso no pasa nada. Pero eso muchas veces hay personas sin darse cuenta, con todo muy cariñosa, que se te enganchan en el cuello o te han puesto tan forzada saliva por todos lados. Es decir que estas cosas no, hay que tener mucho cuidado, ya sea tu nieto, tu sobrino, tu hermano. Es decir que y más ahora como sobrino, que todavía antes se había relación porque hace el acero, pero está como están las cosas. Ya hay que empezar a recordar las medidas de la época dura. Claro. Que ya en Urique es un sitio muy cerrado y con todos estos casos y que se han dado de un día para otro, hay que tener mucho cuidado. Claro, después también nos están preguntando por qué no cierran los lugares de trabajo donde hay un mayor número de contagios. Yo imagino que cada lugar de trabajo tiene su servicio de prevención de riesgos laborales, como hay en todas las empresas, y ellos son los que determinan, pues, desde las medidas de seguridad que se tienen que implantar y que se tienen que cumplir, hasta cómo se tiene que actuar en determinadas situaciones, ¿no? Y estarán actuando, pues, en consecuencia. Sí, eso es una normativa que se aplica, claro. Además aquí en Ubrique, las empresas son muy cuidadosas en ese aspecto, y además están todos con las mutuas de trabajo y además todo, la normativa la cumplen perfectamente. Es decir, que cuando haya que cerrar una empresa, un local o cualquier cosa, es sanidad la que lo tiene que decir, porque en esas cosas, no se resbala ni, ahí no se resbala nadie. Lo más importante son las reuniones familiares y las reuniones de amigos. Lo dicen el Ministerio de Sanidad, dice la Consejería, lo dicen todos los sanitarios. Ahí es donde está el peligro. No por nada, sino porque nos relajamos, estamos tan a gusto, gente conocida, mi hermano, mi primo, mi padre, en fin, aquí, ¿qué daño me va a hacer mi padre a mí o mi hermano a mí? O yo, ¿qué daño le voy a hacer a mi padre o a mi madre? Con lo que lo quiero. Entonces tú, te vas a la mascarilla, charla, ríe, está tomando una cervecita, está en el bar, está merendando, ahí es donde está el lío, y desde ahí es de donde pasa generalmente a la fábrica, a la empresa, a lo que sea. Ahí es donde queda mucha cuidad. Claro. Bueno, ¿qué más se nos escapa? ¿Alguna pregunta? Me queda por aquí una pregunta relacionada con la situación, pero no sobre esta en particular. Dime, Antonio. Sí, yo lo que quería comentar es que tenía para preparado para hoy, no sabía nada de esto, cuando estaba preparando el tema de hoy, no lo tenía por supuesto preparado, pero sí tenía los datos de hace precisamente un año. Venga. 23 de marzo de 2020, y tengo los datos de 23 de marzo de 2021. ¿Qué es lo que ha pasado en un año en España? Hace el día 23 llevamos aproximadamente 10 días de confinamiento, todo el mundo encerra su casa el año pasado, nos acordamos todos. Pues tengo aquí las cifras. Verá, en total, en toda España, en toda España, había 41.969 casos hace un año, y había 2.936 muertos, es decir, cerca de 3.000 muertos el año pasado por esta época. ¿Qué ha pasado en este año? fue este año de 42.000 casos aproximadamente, de 42.000 en un año pasado a 3 millones. Madre 3.234.000 que había ayer. Y además hemos pasado de 3.000 muertos confirmados, hemos pasado a 73.000 en un año. Eso es lo que duele. Eso es lo que hay a fecha en un año. Y entonces en España había menos que decir que la transmisión, 41.000 casos, a su vez esos 41 podían transmitir el virus a otro. Pero es que en España actualmente tenemos más casos que entonces, estamos peor ahora mismo que hace un año, que estamos todos confinados. Y ahora no estamos confinados. No. Hay limitaciones, es decir, que realmente no nos podemos despistar ni un segundo. Es que no nos podemos despistar, porque es que estamos realmente peor que hace un año, y sin embargo con menos medidas. Lo que sí ocurre es que ahora tenemos más mascarillas, que antes no había mascarillas, que ahora tenemos más pruebas diagnósticas, que antes no se hacían, han mejorado muchas cosas en ese aspecto, pero que el peligro está ahí, no hay que ser alarmista, es lo que nos están diciendo, pero no solamente aquí, sino en Europa, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, ¿no? Cómo están tomando medidas para los viajes, para esto, que es que muchas veces nos descuidamos y no. Aquí es que es mi padre, es que mi hermano el que está reunido conmigo. No, ni tu padre ni tu hermano. Sí, cuando todo está bien, pero cuando hay síntomas, ahora hay que extremarlo todo. No nos podemos fiar ni un pelo, y ahí están los casos. Sí que es verdad que hay que seguir con nuestra vida, pero también es cierto que durante todo este año nos hemos acostumbrado, hemos asimilado determinadas maneras de medidas que hay que adoptar, ¿no? Que hay que tener en cuenta y que, por supuesto, hay que cumplirlas. Hemos asimilado muy bien, pero también las hemos relajado. Yo pienso que hace un año, cuando teníamos tan pocos casos, en Ubrique, además, hace un año estaba todo focalizado en la residencia de ancianos. El resto de la población, pues prácticamente no había incidencia, ¿no? Y en ese tiempo yo creo que a nivel ciudadano hacíamos más, primero porque estábamos confinados y segundo porque el temor era quizás mayor, ¿no? Y hacíamos más cosas en cuanto a prevención y a seguridad de las que a lo mejor podemos hacer ahora, ¿no? Un año después, cuando la incidencia, bueno, pues es mucho mayor, ¿no? Exactamente. Ahora, gracias a Dios, la residencia de ancianos no son noticias en el sentido de los casos que se daban, la defunción. ¿Están vacunados ya? Ya las vacunas, las medidas, tal. Pero entonces, pues nos hemos rebajado, ¿no? Pero cuando alguien se muere, parece que se muere en otra provincia, en otra localidad, o que le corresponde a alguien, y no sabemos que hay gente joven que también se mueren, o gente joven que ingresan, no se muere, pero ingresan, y tienen después complicaciones que todavía no se sabe cuánto van a durar, y después el problema laboral, económico, lo que repercute eso cuando te ponen otra vez que los bares cierran a las 6 de la tarde, o que te lo cierran de todo, los bares, las tiendas, la peluquería, en fin, que cuando después nos dicen, hay que ver lo que se ha liado, la que se ha liado simplemente por confianza. Es la farsa. Eso es el problema que yo le veo, por ejemplo, a los test negativos. Cuando un test en un sitio donde hay muchos casos da negativo, un test de antígeno de estos de 15 minutos o un test de... ya digo, esto hay que ser consciente de que un test negativo no excluye, no significa que tú no estés infectado. Significa que en ese momento estés negativo, que es posible que no estés infectado, pero que es posible que sí lo estés. ¿Y si cómo lo sé? Pues lo sabes cuando te haces tú una PCR a los 2 días. Bueno, y eso es así. Más que nada, el test sirve, por ejemplo, el antígeno, para saber que ante un caso con fiebre, porque si tiene fiebre y tiene tos, lo más probable, y encima te da positivo, es que eres positivo. Ahí no queda la duda. Bueno, ¿y si es una gripe? No, mire usted tiene síntomas de gripe, tiene síntomas de resfriado. Y puede que no sea, pero si usted da positivo, el antígeno este que dura, es que es de 15 minutos, sí, pues si ha dado positivo, es que es positivo, y usted se aísla. Y si ha dado negativo, pues puede que sí, puede que no. Y si sus compañeros de trabajo, porque están ahí muchos allí, la mayoría están infectados, y usted tiene fiebre, aunque haya dado negativo, puede ser que usted esté infectado también. Hombre, pero si es que ha dado negativo, sí. Pero epidemiológicamente, como comentaba antes, cabe la posibilidad de que usted también, porque está en un ambiente muy contaminado. Y a lo mejor a hoy no tiene fiebre, pero dentro de un día, de 2 o de 3, puede que lo esté. Y usted es contacto estrecho Si usted contesta usted, se va a su casa y se aísla. Hombre, pero si ha dado negativo, me he gastado 40 euros o 30 euros, sí, y ha dado negativo. Pero usted se va porque usted ha estado en contacto estrecho con personas que lo tienen. Mm. Y es muy fácil que dentro de 2, 3 o 4 días lo tenga. Ahora no lo tiene, pero que usted, y dentro de 2 días se hace una PCR y nos quitamos del día. Pero es así, bueno, es así, pues... esto es complicado, pero es así. Pues de momento lo que sí podemos saber es que hoy se notifican esos 17 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique. ¿Qué habrá más? Pues seguro, pero lo que dice la Junta es que hay 17 nuevos casos y la tasa se sitúa en 138,5 casos por cada 100.000 habitantes. Y todo esto ocurre en Ubrique con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Mañana jueves, además, también se supone que se reúne el Comité de Alerta de Salud de Alto Impacto de la provincia de Cádiz. De momento, Ubrique estaría en el nivel 2 de alerta sanitaria. Ya sabemos, el cierre de la hostelería a las 10:30 y esa movilidad que se da entre municipios de la provincia de Cádiz, pero sin salir de la provincia. Los cambios de esta situación los determina los datos que le consta a la Delegación de Salud. Es decir, de momento la tasa en 138,5. Para que tengamos cierre perimetral tendríamos que alcanzar los 500, la tasa de 500, que sería alrededor de 80 positivos durante los últimos 14 días. De momento esa cifra no la tenemos. Y bueno, pues a ver lo que pudiera ocurrir, ¿no? Que eso también es otro escenario posible que se va a dar, que tú lo comentabas antes, ¿no? Por el tema de el cierre de la hostelería, lo que supone económicamente, en fin, pues... No sabemos lo que puede ocurrir porque todo depende de los datos que se tengan, con los que se cuenta oficialmente para tomar decisiones, pero ahí queda, ¿no?, lo que el escenario que podríamos contemplar. Efectivamente, por esto es tan importantísimo el confinamiento de las personas que han dado positivo y de los contactos estrechos. Es decir, ahora mismo todavía no, gracias a Dios, no se ha llegado a los 500, todavía falta, pero como está surgido en tan poco tiempo, la única forma... No hay antibiótico, no hay ningún medicamento capaz de detener esto. La única forma de detenerlo es aislando, confinando a las personas que ya están han dado positivo y a los posibles y a los contactos estrechos que posiblemente puedan contaminarse o pueden estar contaminados. Y entonces es la única solución, no hay otra. No hay medicamento ni hay otra medida, sino solamente el confinamiento de los positivos y de los contactos estrechos. Eso es fundamental. Y esperar a ver cómo se va desarrollando, pero ahí hay los rastreadores tienen una función especial, porque son los que contactan con la persona que ha dado positivo, que el laboratorio inmediatamente habrá comunicado a Sanidad y le habrá preguntado en los 2 días anteriores a que empezaran las molestias, los síntomas. Dice, yo empecé con las molestias el sábado. Bueno, pues entonces habrá que ver el viernes y el jueves, los 2 días anteriores a que empezaran los síntomas. ¿Con quién estuvo usted reunido, contacto, algún contacto estrecho de, ya digo, durante más de 15 minutos, que también a menos de 2 metros y sin medida de protección? Y la medida sin medida de protección dice, ah, no, yo siempre llevo la mascarilla y yo me la cambio cada 4 horas, cada 8 horas o lo que sea. Sí, pero usted ha estado en un bar, en algún sitio donde haya estado consumiendo, en el campo, sentado todo, comiéndose bocadillo, bebiendo cervecita. Ah, bueno, eso sí, hemos estado, pero, hombre, nada más que era el momento de la comida, el momento de la comida yo duro 1/2 hora, 1 hora, 2 horas. Sí, de hecho aquí nos están preguntando que por qué no se pone en los bares de la Avenida España la mascarilla, ¿eh? Están preguntándolo, oye, bueno, Bueno, el bar pone lo que tiene que poner, el bar lo que no va a ir el camarero a cada uno poniéndole una mascarilla cada vez que coma, eso ya es cuestión de cada persona. Y luego, Antonio, otra cosa que además, una última información que tenemos, decíamos antes que al mediodía iba a comparecer la alcaldesa de Ubrique, ¿no? Pues sí que... al respecto, sí que se notificaba el hecho de que esos datos oficiales publicados hoy por la Junta de Andalucía, que recoge los 23 nuevos positivos en Ubrique en los últimos 14 días, recordemos que hemos comentado que en el día de hoy eran 17 nuevos positivos, pero los últimos 14 días se suman con los 6 que teníamos del lunes anterior y son 23, ¿no? Pues esos 23 nuevos positivos en los últimos 14 días corresponden esos datos a la semana pasada. O sea que todavía los datos de esta semana no están registrados por parte de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. Y esto pone de manifiesto, Antonio, lo que llevamos diciendo todo el programa, y es ese desfase en los tiempos a la hora de que los datos oficiales muestren la realidad que tenemos. Eso es así. Bueno, pero es que el virus no queda en el dato oficial. El virus está ahí contaminando a todo el mundo. Mm. Si tarde el tiempo que tarde, el virus no quiere saber nada. La persona que está ya infectada puede y no está aislada, está contaminando independientemente de los datos oficiales. ¿Qué significa eso? Que en cuanto alguien tenga, no solamente la nariz, sino síntomas de gripe, aunque no falla eso nada, síntomas de gripe o de resfriado, es decir, de tos, seca, malestar o fiebre, dice, bueno, esto es un resfriado. Pero claro, tú no sabes si es un resfriado del COVID. Y más como está ahora la situación. Entonces dice, ¿todavía me toca aislar? Te tienes que aislar. Sí. Y te tienes que, si quieres, hazte la PCR, bueno, la PCR, o hazte, ahora que tienes síntomas, hazte la prueba del antígeno, y si da positivo es que es positivo. Pero si tienes dudas, te tienes, de todas maneras, con síntomas de esto, tienes que aislar y comunicarlo. Porque eres sospechoso. Una persona es sospechosa de tener COVID, no cuando se ha hecho los análisis, que entonces está confirmado. Si sale positivo. Si sale negativo y tiene síntomas, sigue siendo sospechoso. Y entonces tienes que comunicarlo al teléfono, que todos conocemos, que es 900-400-061, y decirme usted, yo tengo estos síntomas, ¿qué hago? O se da COVID y allí te informarán. Es decir, que estamos como al principio, como hace un año, es decir, que esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Y no esperar las cifras que te digan cómo estamos y cómo no estamos. Es decir, que las cifras sirven para saber que... Ahora, si todo positivo, no hay que esperar las cifras. Eso, ese mensaje me parece a mí que es muy importante, Antonio, eso que estás diciendo tú también durante todo el programa que llevamos, ¿no? Que da igual si el positivo viene por aquí o viene por allí, si tienes síntomas quédate en casa, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y hay que evitar contener el virus y que se expanda, y es la única manera de hacerlo. Así que si tienes síntomas, prueba, y da igual cómo te la hagas, quién te la haga, si es positivo, está claro que te tienes que quedar en casa guardando cuarentena hasta que te digan lo contrario, ¿no? Eso es importante. Y si da negativo, te tienes que hacer una PCR. Eso, importantísimo. Ya te lo dirán en el centro, o sea, tú lo comunicas y ya te dirán lo que tienes que hacer. Ya digo, pues pásate este para aquí, creo que va a ser una pruebecita. Así que mientras tanto, porque con esto no se juega. Ya para fin, si tienes que preguntar algo más, pero de todas maneras no quería que se olvidara decir que aquí hay tantísimas preguntas, hay tanto lío, de que en el sentido de que si entras en internet, te empiezas a pasar de página a página y te da una información que es muy buena, pero ahora hay que buscar otra página. Si escuchas por la tele, otro tanto. Si escuchas Radio Brick, que me escucha a mí, otro tanto. Y entonces, que por esto recuerdo que en el Observatorio de Salud, especialistas ya, editado por Mander Ramírez Ordóñez, hemos sacado una guía básica de COVID que el Ayuntamiento de Ubrique ha editado en papel impreso y que se puede recoger gratuitamente en la oficina de turismo de aquí de Ubrique, en horario de que está abierta la oficina de turismo. Va allí y dice, mira, yo quisiera una guía COVID, que ha anunciado en la radio, y le darán la guía COVID. En el caso cuando se agote, pues se harán más. La financia del Ayuntamiento de Ubrique, la Concejalía de Salud, y en fin, yo la he elaborado, ya digo, y la ha editado Manuel Ramírez Ordóñez. Se ha publicado también en Amazon, es decir, que es gratuita. En Amazon se pueden bajar también gratuitamente a través del libro electrónico. Y quien dice, no, es que a mí me gustaría tener como una especie de librito, porque me gusta subrayarlo, me gusta no sé qué. Bueno, pues en Amazon se ha puesto a precio de costo. El Observatorio de Salud ni el Ayuntamiento, por supuesto, cobran nada, todo sin ánimo de lucro. Y por 3 euros te dan un librito con todo lo mismo. Pero ya digo, que si no, en forma de... está muy bien editado, ya digo, y bien impreso por parte del Ayuntamiento, se puede recoger la oficina de turismo. Todas estas preguntas que me ha hecho Rocío y muchas más quedan contestadas ahí. Pero no solamente eso, sino que ahí también, a través del Observatorio de Salud, poniendo simplemente en Google, Observatorio de Salud de Ubrique, saldrá la Escuela de Salud, especialistasya.com, y poniendo, digo, Observatorio de Salud de Ubrique, y ahí te pone toda la información y te puedes bajar esta guía e imprimirla en tu casa, o puedes verla por el móvil, por internet, todo, ya digo, de forma gratuita, donde todas estas preguntas y muchas más, y hasta un pequeño diccionario te puede contestar la mayoría de las preguntas. Y al final hay enlace en formato QR en donde te puedes bajar vídeos escogidos, explicando todo esto del Ministerio de Sanidad, por profesionales, explicando las vacunaciones en el embarazo, quién se tiene que vacunar, los tipos de test, todo lo que hemos hablado aquí en Radio Ubrique, ya digo, de forma gráfica, en imágenes, todo esto lo puedes conseguir a través de COVID-19 guía básica. Ya digo, en Amazon, poniendo COVID-19 guía básica, te lo llevan a tu casa. ya digo, y a precio de costo, con 3 euros, que es lo que le cuesta a Amazon imprimirlo, y llevártelo a tu casa. Y que no puedo pagar gratuitamente por internet. Yo creo que también Radio Ubrique, en la mañana, también viene en varias semanas, como he indicado, se lo pueden bajar el enlace y tener todas estas preguntas, porque ya digo, muchas veces se habla aquí por la radio, pero no se toma nota, no se puede tomar nota, o se olvida, y así, de forma escrita, pues lo pueden consultar cada vez que quieran. Bueno, pues acá también esa cuestión. Y antes de marcharnos, un último asunto que nos llegaba al principio del programa, antes de que empezáramos el programa esta mañana, y un oyente que quería saber si se puede hacer deporte, si es bueno para la COVID-19 hacer deporte. Era la consulta que quería hacernos, y bueno, pues también queríamos darle participación a este oyente, ¿no?, a responder a su duda. Bueno, el deporte participa en el COVID de dos maneras. Hay estudios que dicen que previenen. Es decir, que aumenta la defensa del organismo en general, el deporte es bueno en todos los aspectos, pero parece ser que hasta que hay menos frecuencia en las personas que hacen deporte. Y además, y las personas que han pillado el virus, que han tenido la enfermedad, el ejercicio físico, yo digo deporte por hacer ejercicio físico de cualquier tipo, es fundamental. Es buenísimo, aumenta la defensa, aumenta el periodo de recuperación y evita las complicaciones. Así que no sé si está contestada la pregunta. Sí, vale, perfecto. con esa cuestión también damos respuesta, nos vamos a quedar. Y sí que agradecemos al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en la mañana de hoy, especialmente también para responder todas aquellas dudas que se van generando en torno a la situación en la que nos encontramos. Son cuestiones que ya hemos abordado con anterioridad, pero que ahora conviene recordarlas, ¿no? Esa diferencia entre las pruebas diagnósticas, que es un brote, hemos hablado además también de lo que es un contacto estrecho y sobre todo insistir, ¿no? Si tienes síntomas y te hacen la prueba y eres positivo, te quedas en casa. Si tienes síntomas, te quedas en casa hasta que te hagan la prueba. Y los contactos también. Y los contactos también. Estrechos también se quedan en casa. Exacto, vamos a quedarnos en casa. También. Y vamos a hacer las cosas bien porque, bueno, pues, porque la cosa es para hacerlas bien, ¿no? Y es preocupante y hay que tenerlo también todo ello bien presente. Antonio, gracias por estar con nosotros. El programa que tenías preparado para hoy lo dejamos para la semana que viene. Sin problema. Recordar que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique pueden recoger todas estas respuestas en formato escrito, gratuito, COVID-19 guía básica. Ya digo que el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto a disposición de los ubriqueños con la edición de Manuel Ramírez Ordóñez y el Observatorio de Salud, que es el que la ha confeccionado. Claro. Pues nos quedamos con toda esa información, Antonio. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.